los gremios docentes, judiciales, estatales, provinciales y de la salud que integran la Mesa de Unidad Sindical de Santa Cruz, junto con los movimientos de jubilados provinciales, marcharon. Esta provincia se ve conmocionada por otra jornada de protesta en el marco de este paro en la provincia de Santa Cruz. A lo que pretende aquí la gente de Santa Cruz es que se le dé respuestas a una situación que sigue siendo realmente muy, pero muy difícil. La verdad que estoy muy preocupada que mi provincia pase en este tipo de realidades porque... Nueva marcha en Santa Cruz contra la gestión de Alicia Kirchner. Titula La Nación esta mañana en la tapa precisamente del diario que el gobierno nacional condiciona su rol en Santa Cruz al plan fiscal y que, dice el diario, ofrece recibir a todos los sectores y asistir con dinero, pero pone el pero como si fuese un detalle, que la gobernadora aún no elevó su propuesta de recorte. Propuesta de recorte es lo que está pidiendo el gobierno nacional, lo que están pidiendo evidentemente los sectores económicos que se sienten representados a través de estos diferentes medios de comunicación. Esta semana hubo un paro, una movilización de estatales nucleados en ATE con petroleros que fue histórica y que además demuestra el nivel de la preocupación por la situación actual que está viviendo la provincia. También, bueno, lo que sabemos ocurrió durante la madrugada noche del viernes pasado y la situación que está atravesando la provincia. Para saber un poco más, para poder entender cómo está qué es lo que está ocurriendo allí en Santa Cruz, estamos ahora en comunicación telefónica con Alejandro Garzón, secretario general de ATE en la provincia. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo bien, anda? Muy bien. Bueno, contanos un poco cómo está hoy esta semana, después de una semana en la que está, como decía recién, ¿no?, ocupando la escena política, si se quiere, lo que está ocurriendo allí en la provincia. ¿Cuál es tu análisis, cuál es tu perspectiva y cuál es la perspectiva que hay desde esto, desde ATE? Bueno, en primer lugar decir que lamentablemente se trasladó la interna entre Cambiemos y Frente para Victoria a la provincia de Santa Cruz. Uh-huh. Hoy Santa Cruz es noticia en todo el país por la situación que estamos pasando. Obviamente los medios nacionales están más preocupados por lo que pasa en Santa Cruz que por lo que está haciendo el gobierno nacional con los recortes y con la chica del Estado que está haciendo Macri ya desde que asumió. Uh-huh. Obviamente la situación de la provincia es compleja porque hoy solamente se pueden garantizar los sueldos de la Administración Pública Central, no se pueden garantizar los sueldos de los compañeros docentes, los compañeros judiciales, los trabajadores jubilados. Hay una situación social que se va agravando cada día más y esto implica que en el sector privado, como decía en buena introducción, la semana pasada hicimos un paro muy importante entre el Sindicato Petrolero Privado de Santa Cruz y ATE, donde cortamos la ruta de todos los accesos en la provincia de Santa Cruz y obviamente en los yacimientos, donde articulamos el sector privado con el sector estatal a través de los sindicatos, que fue un hecho histórico, que tuvo mucha repercusión en algunos medios de comunicación de la provincia y obviamente a nivel nacional, tengo entendido que casi nada. Pero hoy tenemos la situación de que en el sector privado la producción ha bajado el 10%, que eso significa que entran menos recursos económicos a la provincia, están llegando más telegramas de despido a los compañeros petroleros, la operadora YPF tiene el 60% de la producción en Santa Cruz y está paralizada totalmente. Y se agrava con esto que el presidente de la Nación plantea que la provincia de Santa Cruz, el Estado es un aguantadero político, o lo que dijo Frigerio, que tiene que haber así que del Estado. Entonces, cuando nosotros escuchamos esas palabras, nos hace acordar a los 90, pero también decimos que si el 90% del presupuesto de la provincia va a salario, ¿qué nos están queriendo decir? Que tiene que haber reducción de gasto público, eso significa que tienen que echar trabajadores, y no creo que echen a los enfermeros, los médicos, a los docentes, a los judiciales. Van a venir por la administración pública provincial y van a venir también por la administración pública municipal. Y hoy el gobierno entre provinciales y municipales paga 82 sueldos, donde los provinciales provinciales somos 35.000 trabajadores, los jubilados somos 18.000 y entre provinciales y municipales somos 53.000. O sea que hay una situación muy compleja, sí, claro, de la que nosotros estamos atravesando. Por ahí otros sectores están peleando por una cuestión puntual que tiene que ver con el que le paguen los sueldos, y nosotros estamos viendo que realmente el ajuste viene hacia nosotros, el achique en el Estado viene hacia nosotros, y la propuesta que tiene que hacer Alicia para el gobierno nacional, que significa hacer una propuesta de achique para que te pueda mandar plata. Lo que estamos viendo es que hay una extorsión por parte del gobierno nacional hacia la provincia de Santa Cruz. Y también está planteando que tiene que haber una reforma política, y eso ha derivado que tiene que sacar la ley de Lema, que ATE viene peleando en contra de esa ley de Lema hace muchos años, movilizando, haciendo paro, articulando con otros sectores, porque la ley de Lema es un atajo al pueblo, o sea, gana el que menos votos saca. Pero lo que veo es que el gobierno nacional se está metiendo mucho en los asuntos internos en la provincia de Santa Cruz, y nos está extorsionando no solamente un gobierno, sino nos está extorsionando al pueblo santacruceño. Mientras que el gobierno provincial y el gobierno nacional, especialmente la oposición partidaria en Santa Cruz, que Cambiemos, discuten por los medios de comunicación nacionales, el pueblo santacruceño tiene necesidades sociales graves. Tenemos 79 compañeros despedidos en CRT, que son compañeros mineros del carbón, que ahí tiene más de 2.800 afiliados, donde el gobierno nacional echó 79 compañeros, y el diputado nacional por Cambiemos, Eduardo Costa, hizo ingresar a 80 monotributistas que son administrativos, y todavía necesitamos compañeros que bajen a socavón, no administrativos. Estamos viendo que la industria petrolera cada vez menos trabajadores. Estamos viendo que hace escuchado un informe del secretario general del sindicato de panaderos en Santa Cruz, que en la zona norte hay 300 panaderos, donde ya quedaron 50 panaderos despedidos y cerraron 15 comercios que tiene que ver con las panaderías. A mí me parece interesante justamente esto, claro, esta definición que vos hacías de extorsión. Alejandro, Federico Chichile te saluda, buenos días, ¿qué tal? Buen día. Recién con esta descripción muy puntillosa que hiciste de todo el conflicto que está sucediendo en Santa Cruz, con este planteo concreto de la extorsión del gobierno nacional con respecto a que achique el Estado y que modifique institucionalmente la ley de Lema, digamos, más todo el panorama que nos relata, ¿dónde ves la solución vos a este conflicto? Porque más allá de esta interna que tiene el Frente para la Victoria con el gobierno nacional, digamos, los sueldos se tienen que seguir pagando, el gobierno provincial tiene que conseguir el dinero, ¿dónde encontrás la vuelta? El tema de la situación es una línea muy delgada, porque en realidad nosotros si vemos que hay un avance concreto por parte del gobierno nacional ante esta extorsión que estamos sufriendo los santacruceños, si nosotros los sindicatos, tanto el sector privado como el sector estatal, llega un punto del hartazgo, que digamos, hasta acá llegamos, se para toda la producción petrolera, se para toda la producción gasífera, se para el Estado provincial y municipal, y acá no funciona nada. Y esto lo digo totalmente con responsabilidad, claro, porque digamos, nosotros estamos viendo hoy que los dirigentes políticos se pelean por los medios de comunicación nacionales. A ver, ¿quién sale más en los medios de comunicación nacionales? ¿Quién se maquilla mejor? Y la gente acá tiene necesidades. Acá nosotros tenemos compañeros de arte que viven en los barrios humildes, que en muchos casos tienen una desnutrición muy importante. Está colapsado el sistema de salud. No tenemos clases del mes de marzo. La justicia está totalmente paralizada. ¿Y nosotros qué decimos nosotros de arte? Si acá no se sienta en serio el gobierno provincial, o sea, la gobernadora de la provincia, Alicia Kirchner, con el ministro de Interior y Eduardo Costa, que es el opositor acá en la provincia de Santa Cruz, que es un empresario que es de derecha, digamos, no vamos a poder salir de la situación que estamos, porque los santacruceños estamos en la calle, estamos en la puerta de ruta, estamos movilizándonos, estamos tomando los edificios, estamos en los yacimientos, y la situación, y estos personajes se siguen peleando por los medios de comunicación. No hay seriedad, no hay un marco de cordura ante esta situación que estamos viviendo, porque la situación social de pobreza se va agravando también. Sí, claro. Porque acá un alquiler de un barrio... Te quería preguntar, el costo de vida de la provincia, ¿no? Digo, porque cuando se hablan de los salarios, cuando se equipara el salario de la provincia, quizá de un trabajador petrolero, con un salario de lo que puede cobrar un trabajador en la provincia de Buenos Aires, vos ves diferencias enormes. Pero ¿cuál es el costo de vida de la provincia? El costo de vida para un para cuatro personas, canasta básica familiar, son de 25.000 pesos, según qué localidad. Si vos vienes a zona norte, es más caro. Si claro. vienes a zona sur, que es todo, o a zona centro, que es todo minero, según donde vivas, pero es entre 25.000 y 29.000 pesos para poder vivir normal, claro. sin tener gastos, sin lujos, extra, claro, sin lujos, claro. ¿No? Entonces la situación es, aparte del clima, acá sí. no hubo verano este año, no hubo verano. Hoy ya empezaron a escarchar, se empezó a escarchar acá en Santa Cruz. Claro. Y nosotros estamos en el siglo XXI y en algunos pueblos de esta provincia, especialmente donde golpea más la pobreza, que es en la zona norte donde está el petróleo y el gas, hay compañeros que todavía se calefaccionan con leña. Cuando pasó lo de la inundación, que pasó en Comodoro Rivadavia, Chubut y toda la zona norte, la única organización que atacó, por lo menos para ayudar con frazadas, con agua potable, con colchones, con ropa, fue ATE. ATE lanzó una campaña provincial para ayudar a los compañeros de zona norte. La gente donó masivamente y nosotros trasladamos dos camiones a Caleta Olivia, donde los compañeros delegados y los dirigentes nos metimos en los barrios, nos embarramos y fuimos a asistir a las personas, donde no tienen techo, donde no tienen piso de barro, donde se calefaccionan todavía con leña, donde no hay agua potable, digamos, y el Estado provincial y el Estado nacional ausentes. Ajá. Alejandro, que peleando por los medios de comunicación. Alejandro, ¿qué tal? Manuel Rodríguez te saluda. A ver, uno lo comentábamos la semana pasada cuando veíamos las imágenes de lo que había sido el viernes a la noche. Uno tenía el recuerdo allá por el 2001, cuando la desocupación era el tema del momento, que los lugares con mejores índices, digamos con menor desocupación, eran San Luis y Santa Cruz, entonces gobernada por Néstor Kirchner. Después Kirchner, que ganó las elecciones, deja la provincia, viene a Nación. Y a partir de ahí uno la idea que tiene, pues esto de ahora pareciera que es la gota que colma el vaso, pero uno ya hace rato que Santa Cruz viene, que incluso con gente, no sé, Acevedo, que era de su riñón más íntimo, terminó mal. Uno recuerda aquel funcionario Barisat atropellando manifestantes, sí. O sea, en los 12 años de década ganada, Santa Cruz también fue un hervidero. ¿Cómo se llegó de aquel 2001 con una situación casi ideal, como esa flor que crece en el pantano, a esto? Y bueno, porque primero que hay que decir que cuando fue cuando Kirchner asumió la gobernación en 2003, en Santa Cruz, 2004 apareció Vázquez. 2004 conflicto, 2005 conflictos muy grandes en la ruta, 2006 9 meses de paro en los hospitales, 2007 pueblada en Río Gallegos con acampe en casa de gobierno pidiendo convenios colectivos de trabajo, pidiendo que se termine el presentismo, pidiendo el aumento de paritaria, porque teníamos una ley que la 591 con la de papel de dictadura, nos daban un premio al esfuerzo de 300 pesos a fin de año, no había paritaria, nos daban algún aumento por decreto. Eso fue lo que fue el gobierno de Kirchner cuando gobernó. Después nosotros logramos desde ATE organizar los compañeros provinciales y municipales, se la pelea por convenio colectivo de trabajo, logramos paritarios, convenio colectivo. Y lo que digo, después de eso, se fue un gobernador que fue Acevedo, se fue Sancho, vicegobernador, que lo echamos nosotros con la pueblada, y vino hacerse cargo Daniel Peralta, que era interventor vice RT en su momento en Río Turbio, pero era diputado provincial. Hizo una ingeniería ahí política, quedó como a cargo de la gobernación. Pudo pilotear la crisis con plata, obviamente, del gobierno nacional, pero no se resolvía el problema social de fondo, el problema político de fondo. Vamos a las elecciones, gana Peralta. No tuvimos la capacidad política los trabajadores de organizarnos políticamente, partidariamente. Se organizaron en otro sector aprovechando la fuerza de los compañeros, y llegamos hasta el día de hoy, donde Peralta confrontó con el gobierno nacional, pensó que tenía todo el poder, confrontó y después terminó arreglando la ley de Lema con el kirchnerismo. Por eso hoy tenemos ley de Lema para gobernador también. Pero la situación fue concreta, porque en realidad lo que hizo el gobierno nacional en su momento a Peralta, no lo defiendo, sino digo la realidad, lo hizo un Estado paralelo. Le armó Ministerio de Desarrollo Social en varios pueblos, le armó Centro de Salud en varios pueblos, le garantizaba el sueldo para salario, le garantizaba el déficit y la caja de previsión social. Lo único que se ve concreto en Santa Cruz como obra concreta, obra importante, es el interconectado y la mega usina en Río Turbio, que le faltan 30% para terminarla, que no la terminó el gobierno nacional después de 12 años. Pero, digamos, no se dedicó el gobierno nacional a crear o construir empresas privadas o seducir al sector privado para que traiga producción o para que traiga inversión a Santa Cruz. No, sigue siendo el Estado. Pero también decir que algunos, por eso me da bronca lo que dice Macri, o lo que dice Frigerio, que obviamente sabemos de qué palo son, pero cuando dice que el Estado en Santa Cruz es un aguantadero político, lo que no sabe él, que el neoliberalismo de los 90, cuando se privatizó el PDG del Estado y muchas empresas del Estado, muchos trabajadores se fueron con retiro voluntario, a muchos lo despidieron y el Estado municipal y provincial se tuvo que hacer cargo de su compañero, de esa familia. Sí. Como también trasladaron los servicios esenciales como educación, salud y seguridad a las provincias con presupuestos provinciales. Entonces, hoy tenemos un Estado, como te dije, pagan 85.000, 86.000 sueldos y tenemos el 90% del presupuesto de la provincia que se va a salario. Y hoy el gobierno dice, mándennos una propuesta para ver si le mandamos plata para ayudar o no. Como si nosotros fuéramos clientes de algún comercio y no fuéramos ciudadanos de este país. Donde en esta provincia tenemos todos los recursos naturales, somos apenas 330.000 habitantes, y tenemos que ahora darle al gobierno nacional, mandarle a ver cómo achicamos el Estado para que nos manden plata. Y una promesa de ajuste. Sí, claro. Sí, me pareció una definición súper atinada, porque inclusive es una extorsión que se está transmitiendo en vivo. Exactamente. Y aparte no es que lo dice un ministro nomás, lo dice el presidente de la nación. Sí. Y aparte de eso, que son los reyes de la institucionalidad, del respeto a las instituciones, es un verso lo que están haciendo. Nosotros tenemos acá los santacruceños, obviamente muchos están empecinados en otra cosa, pero lo que tenemos un poquito de experiencia y lo que vemos como esto de fortalecer el Estado para liberar a la nación, que es nuestro lema de nuestra agrupación en ATE. Sí. Estamos viendo que vienen por nosotros en serio, y el revanchismo político que hay entre Cambiemos y el Frente para la Victoria ya a nosotros nos da asco, porque en medio está el pueblo. Bueno, Alejandro, gracias por esta charla. Bueno, seguramente en estos panoramas seguiremos conversando bastante durante este tiempo, y bueno, también te mandamos un abrazo y seguiremos conversando seguramente en los próximos sábados de Sobre la Hora. Muchas gracias. No, gracias a usted por llamar. Hasta luego. Era Alejandro Garzón, secretario general de ATE de la provincia de Santa Cruz. Bueno, la crónica también, ¿no?, de lo que está ocurriendo en esa provincia, que él definía precisamente como una extorsión. Recordamos que esperan que desde el gobierno nacional, le están diciendo directamente a la gobernadora Alicia Kirchner, que tiene que recortar el Estado, que hay demasiada gente trabajando. Le están reclamando la presentación de un plan fiscal con metas y objetivos desde ahora y hasta el 2019. Todavía, por supuesto, la noche de ayer la gobernadora no había presentado. Y dice La Nación, insisto que es como lo que tomamos para comenzar esta charla con Alejandro, es que en la Casa Rosada están esperando este paso para ser anfitriones de una mesa de diálogo con los principales actores políticos de la provincia para, dicen, debatir una salida consensuada, también para liberar el crédito del Banco Nación solicitado por la provincia, en principio de unos 900 millones. Santa Cruz tiene hambre, tiene frío y el gobierno nacional está apretando para recortar. Un detalle de estos tiempos. Sobre la Hora, construyendo al aire una mañana distinta. Hola, soy Nicolás, profesor de inglés, y quería mandar un saludo a todos los trabajadores en su día. Ojalá todos podamos aprovechar este día para poder festejar, pero también para valorizar la tarea que hacemos día a día. Hoy más que nunca tenemos que apoyarnos entre colegas para poder superar este